Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Rodrigo. En los próximos minutos estaremos hablando en este programa sobre sanidad divina. Para mayor información sobre lo que hablamos aquí o para descargar este mensaje y otros mensajes, visita nuestra página www.jesussanahoy.com o envíanos un correo a la dirección contacto@jesussanahoy.com. Hola, mi nombre es Rodrigo y estoy en su programa Jesús Sana Hoy. Estamos transmitiendo desde el Principado de Asturias. Y recuerden, estamos esperando tener contacto con ustedes. Queremos saber más de ustedes, queremos escuchar sus testimonios, queremos saber sus recomendaciones, sus peticiones de oración. Toda petición de oración que nos llega, oramos por ella. Si tú quieres que vayamos a ver algún familiar tuyo en el hospital o en algún otro lugar que quiera recibir oración de sanidad, podemos ir. Puedes dejarnos tus datos en la página o en el correo que nos mandes al contacto@jesussanahoy.com y bueno, estaríamos encantados de hacerlo. Estamos aquí para servirte. Y bueno, seguimos con este tema de Jesús Sana Hoy en estos programas. Y hoy quiero hablarles de una sanidad que se dio con Jesús. Y esta sanidad se dio de la siguiente manera. Estaba Jesús caminando con sus discípulos y llegó un centurión, que era un hombre, que era un soldado, que tenía, era a su cargo tenía más de 100 soldados. Él era un hombre de cierto rango, un militar de cierto rango, y se enteró que Jesús estaba paseando por ahí, caminando por ahí, sanando enfermos, que ese era el ministerio de Jesús, andaba predicando y siempre haciendo dar a notar el corazón de su padre, de nuestro padre. Cuando el centurión se entera, va y lo busca. Este centurión es muy curioso el tema, porque él no pide sanidad para él, sino para un siervo suyo. Cabe decir que en esa época era de manera desechable los siervos, por así decirlo. Uno podía comprar un siervo, o uno podía vender un siervo. Uno podía tener un siervo para que le arreglara la casa, pero un día yendo al mercado a lo mejor te encontrabas un siervo más fuerte, lo comprabas y te lo llevabas a la casa, y a lo mejor a ese otro siervo lo desplazabas o le dabas algún otro oficio o lo terminabas vendiendo. Si también algún día tenías algún problema económico, podías vender un siervo. Eran los siervos un poco desechables, por así decirlo. O sea, no tenían tanto valor, es lo que quiero decir. No tenían tanto valor como personas, como trabajadores, sino eran muy intercambiables en una sociedad así. Y este centurión tenía un siervo al cual apreciaba. Imagínense cuánto era el aprecio de este centurión, que en una cultura donde el valor del siervo era el menor, este centurión fue y dejó todo lo que tenía que hacer para ir a rogar y pedir por la sanidad de su siervo. Seguramente lo quería mucho, seguramente le apreciaba mucho. Y bueno, aquí hay un principio también de sanidad, de intercesión, de que uno puede ir a buscar a Jesús a favor de otra persona que esté enferma. Y esto es lo que vemos en el centurión. Fue, buscó a Jesús. Esto lo podemos ver, esta historia, en Lucas número 7. Y bueno, viene el centurión y le dice: Jesús, tengo un siervo que está convaleciente, está muy enfermo, vengo a pedir tu sanidad. Y Jesús inmediatamente dice: vamos, vamos, que yo le sanaré. Y yo me puedo imaginar la escena, él dando media vuelta yendo hacia el centurión, pensando: seguramente iremos a su casa, seguramente me llevará a donde está postrado, enfermo el siervo, y yo lo sanaré. Pero hay un hecho muy especial en esta historia, que el centurión le dice: no, no, maestro, no es necesario que vayas a casa, yo no soy digno de que entres en mi casa no es digna de recibirte a ti, solamente di la palabra y él sanará. Porque yo también soy hombre, dice el centurión, yo también soy un hombre que conoce la autoridad, que estoy bajo autoridad, y le digo a él, a un siervo mío: haz esto, y él lo hace. O le digo a otro: ve, y él va. Quiero esto, y esto es hecho. Y soy conozco la autoridad. Así es que solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús se queda maravillado con lo que acaba de escuchar, y dice: aún en todo Israel no he escuchado semejante fe. Lo que hace Jesús es alabar, aplaudir la fe del centurión, que no era judío. Un centurión era romano. Y aún así te poseía una sed, una fe mucho mayor que la de todo Israel, la que Jesús había visto en Israel, que era el pueblo que conocía a Dios. Y es que este centurión conocía algo muy importante de parte de Dios, y era la autoridad. La autoridad. El centurión conocía la autoridad porque él era un hombre que estaba bajo autoridad. Él sabía que si su jefe le daba un toque por el teléfono y le decía, centurión Felipe, quiero que hagas esto. Él sabía que tenía que hacerlo, porque estaba bajo autoridad. Y él también podía experimentar la autoridad cuando la ejercía. Le decía, cabo primero, vaya mañana por el pan. Y el cabo primero se iba a levantar e iba a ir por el pan. Esa autoridad la conocía el centurión. Tanto él era sujeto a autoridad como él ejercía la autoridad. Y eso es lo que reconoció en Jesús, que Jesús tenía la autoridad. Y lo que dijera Jesús iba a ser hecho, sí o sí. Esa fe fue la que Jesús alabó. Esa fe fue la que Jesús dijo, wow, ninguna fe como esta. Esta es una gran fe. Es muy interesante, porque en esta historia vemos mucho tipo de fes que estuvieron en acción. Vemos la de Jairo, podemos ver un poquito adelante la de Jairo, la de mujer del flujo de sangre. Y ellos ejercieron una fe, pero no tan alta, por así decirlo, por ponerle un nombre, como la de este centurión, que dijo, solamente di la palabra y será hecho. Y ese es el Dios que tenemos. Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Él es el que manda. No hay nadie, no hay nada por encima de él. Él es la cabeza, el de hasta arriba. Él es el que dice, sea hecho y es hecho. Él tiene toda potestad y toda autoridad. Y así como el centurión le dijo, solamente di la palabra y será hecho, fue hecho. Muchas veces tenemos que decir la palabra para que sea hecho. Muchas veces los milagros y las sanidades vienen en cuanto es dicha la palabra, porque la palabra viene respaldada por toda la autoridad que Dios tiene. Lo mismo pasó en Génesis. En Génesis 1 dice que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Y todo empezó a suceder cuando la palabra fue dicha. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando la palabra es declarada, las cosas suceden. Lo mismo pasa con tu sanidad. Cuando se dice, sé sano, la sanidad sucede. Se es sano. La palabra tiene mucho poder y mucha autoridad, porque la está diciendo el que es supremo, el que es sobre todas las cosas. En el programa anterior pedí un salmo. Él envió su palabra y lo sanó. Su palabra trae sanidad. Su palabra es sanidad. Cuando declaramos la palabra de Dios, tu sanidad puede ser una realidad. Así es que todos los programas, cuando oramos y decimos, sé sano, estamos fungiendo con la autoridad delegada que Cristo nos dio, que es la misma autoridad con la que Él ejerce para que tú seas sanado. Sé sano en el nombre de Jesús. Es dicho por el que tiene la máxima autoridad, aunque lo estés escuchando por la radio. Y así como el centurión, hay que reconocer, solamente dilo, y será hecho. Esa es la fe del centurión que Jesús alabó. Él sabe que lo que yo diga ciertamente sucederá. Y esa fe es la que te pido el día de hoy que tengas. Que la autoridad que Cristo tiene y que ha delegado a su iglesia y que ha delegado a nosotros está operando hoy y va a operar hoy en esta oración. Así es que vamos a decir, sé sano en el nombre de Jesús, y tú recíbelo y recibe esta sanidad de parte de Dios. Ya vimos en el primer programa qué es la voluntad de Dios. Hemos ido aclarando los puntos hemos ido avanzando punto a punto, peldaño a peldaño. Ya vimos qué es la voluntad de Dios sanarte. Ya vimos que Cristo llevó toda enfermedad sobre la cruz. Ya vimos que sí, Él quiere hacerlo en realidad en tu vida. Que a lo mejor el método no es el que tú esperas, pero puede usar cualquier método para sanarte. Ya vimos también que hay que apoyarnos en Él y esperar la sanidad de Él para que venga a nosotros. Y hoy yo te quiero decir que la autoridad de Cristo es superior a cualquier autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del enemigo, sobre todas las cosas creadas, hay alguien que gobierna. Y cuando Él da su palabra, se es hecho. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él creó las cosas con su palabra. Y hoy vamos a declarar, a decir su palabra de sanidad para tu vida. Porque tenemos la autoridad delegada. Cristo continúa sanando hoy por medio de la iglesia, por medio de su cuerpo. Así es que, sé sano en el nombre de Jesús y vamos a orar. Pon tus manos donde tengas ese dolor, donde tengas ese problema. Cierra tus ojos si te parece más cómodo y recibe tu sanidad. Padre eterno, hoy vengo delante de ti a rogar que tus palabras de sanidad se hagan realidad en la vida de los que nos están escuchando. Pido tu gloria y tu presencia en aquellos lugares, en aquellas habitaciones. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús sobre cada persona que nos está escuchando. En el nombre de Jesús le decimos a toda enfermedad, salga y no vuelva más. Toda depresión, todo dolor, fuera en el nombre de Jesús. Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema óseo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Toda infección, todo virus, fuera en el nombre de Jesús. Toda inflamación, migrañas, dolores abdominales, cesen en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda baja, espalda alta, cuello, articulaciones, sanos en el nombre de Jesús. Cuerpo, recupera tu motricidad en el nombre de Jesús. Todo dolor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la palabra de sanidad del Señor Jesús. Y como siempre, me gustaría oír tu testimonio o tus peticiones de oración. Escríbenos a contacto@jesussanahoy.com. Dios te bendiga. Gracias por escuchar el programa de hoy. Esperamos haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a compartir este mensaje y a entrar en contacto con nosotros mandando un correo a contacto@jesussanahoy.com. Puedes hacernos llegar tus testimonios o pedir peticiones de oración. Estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Si lo que prefieres es conocernos y asistir a alguna de nuestras reuniones, puedes asistir los días domingo a Avilés, en calle Euseba número 3, barrio de Versalles, a las 11:30. En Tineo, calle Eugenia Astur 32, los domingos a las 11 de la mañana. En Pola de Siero, en calle Herida del Hospital 19, los domingos a las 5:30. En Cudillero, estaremos todos los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Gracias por escuchar. Nos vemos. Hasta la próxima.